Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Tuk es Tuk, de Claudia Legnasi, que es una escritora argentina. Esto que te voy a contar es una historia sin par de alguien muy singular. Seguro te va a gustar. Entonces, vamos a comenzar. No es gato ni es pez. No es tortuga ni es ratón. Tampoco camaleón. No es elefante ni es dragón. No es sapo ni es gallina. Tampoco serpentina. No es así ni es asá. No es esto ni es aquello, y tampoco tiene cuello. No es rojo ni es azul, no es verde ni es violeta. Es eso, y solo eso, es Tuk en camiseta. Si se enoja, se estira y si grita, ¡Tucuturrón! ¡Tucuturrón! ¡Tucuturrón! Es porque se enoja un montón. Si se ríe y se ensancha, ¡tucutraca, tucutraca! Y si se entristece, se encoge y si llora, tuqui, tuqui, tucu, tiqui, tucu, tiqui, tucu, tiqui, tucu, tiqui, tucu. Y si llora, se enoja y se ríe es porque tuc piensa, sí. Piensa, tucuteque, tucuteque, tucuteque, camina y piensa, bajito, ¿por qué no hay nadie como yo? Igualito, igualito, y así caminando, y tucu caminando, y teque, tú escucho, tucuta, tucuta, tucuta, un pasito y tucu. Dos pasitos y teque, tres pasitos y tuc, se encontró, tucuteque, tucutiqui, tucutaca, tuc, se encontró con tac. Y el cielo todo todito se entucutó. Y juntos los dos, tucutá, tucutá, tucutá, tucutá, por acá, tucutá. Por allá, tucutá, ¿qué será? Tucutá, tucutí, vamos juntos a vivir y una casa construir, tendremos gran porvenir. Y aquí nos vamos a quedar, un pueblo podemos fundar para quien lo quiera habitar y muy felices vamos a estar. con tranquilidad, amor y mucha felicidad, la panza de Tak comenzó a crecer con mucha velocidad. Y después de 9 meses llegaron 5 tucutitos pelados y redonditos. Y después de algún tiempo, una tarde de mucho, pero mucho viento, llegaron sin avisar, buscando a esta familia tan particular, habitantes muy extraños para encontrar un lugar. La primera en llegar fue la familia de Pajopez, volando al revés. Ratagata y Patogato, Perrachusa y Perrosapo, Gallisauria y Rina Chancha, con el peludo Chancho León, todos llegaron de sopetón. Rana, truces, cabezonas, iguanejas, orejonas y gusanencos rosados venían con pasos muy alargados. Los tuk emocionados los esperaban con un gran asado. Una noche silenciosa apareció muy curiosa una familia misteriosa con sombrero, traje y mucho equipaje. Los caripótamos llegaron en filas ordenadas, con sus casas ovaladas, sus antenas bien paradas, sus patas bien calzadas y sus caras encantadas. Todos buscan a los tuk, familia muy afamada. El cangudrillo llegó en 2 patadas, con sus crías bien embolsadas. Las cebrillas a la carrera, querían llegar las primeras. Detrás llegaban descalzas y muy deprisa la vallartija y su hija, atacadas de risa. Otra noche de luna llena, una vacájara aterrizó y una nube de ratovejas la espantó. El último en llegar fue el jirafante, rayado, pues venía muy cansado por sentirse tan pesado. Y por caminito muy sombreado. Las tortugas en hilera avanzaban muy ligeras. ¡Ay, me olvidaba de contar! Pulgarachas y avispiojos vinieron rápido a buscar pelos donde habitar. Y como son muy envidiosas, en avalancha llegaron las cangreposas a ocupar rápido las rosas. El lugar se llenó. Cada quien su casa armó. Y así un pueblo se creó, y viviendo en montón, todos juntos y contentos, pasan grandes momentos. Tuk y Tak piensan todo el tiempo, ¡qué alegría tener tanta compañía! Otro día que se va, la luna en la ventana está, y los dos, tukutá, tukutá, tukutá, ¿qué será? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hola chicos, acá les dejo una adivinanza. Tiene una trompa, tiene orejas y camina mucho. Tu alegría, pregunto con picardía.